Bueno, y dejamos planteado, nos vamos ahora a otro tema que tiene muy poco espacio en los medios, que es el tema del tren UPM. Nosotros estuvimos conversando la otra semana con la gente de Durazno, con la gente de Florida, de distintos lugares de Florida, por donde pasa el tren. Y bueno, el tren nos lleva al departamento de Canelones también, por donde va a pasar. Y en particular empezamos por la ciudad de Canelones. Está Natalia Zunino por allí de Iniciativa Canelones. Buen día, Natalia. Buen día, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, y queriendo saber, porque viste que no aparece nada en ningún lado de información, nosotros hemos visto acá en Montevideo que han arrancado las vías y que han arrancado los árboles y un montón de cosas, pero ¿qué está pasando en Canelones, en la ciudad de Canelones? Y sí, en la ciudad de Canelones ya hace varios meses que arrancaron las vías, pero bueno, se siguen haciendo trabajo, o sea, es como la parte de la inicial de la obra, pero igual se está sintiendo eso, ¿no?, en los vecinos, porque ya han habido problemas. Por ejemplo, yo vivo al costado de la vía y muy cerca pasa una cañada que se llama Cañada del Pescador. Hace unos 15, 20 días cortaron esa cañada con el fin de pasar con las máquinas. Hicieron como una calle, o sea, y la obstruyeron la cañada, pusieron unos caños que seguramente donde en la primera lluvia se iban a tapar porque eran unos caños plastiductos. Yo creo que ni siquiera tienen conocimiento del territorio porque, digo, cualquier persona no precisa ser ingeniero, con un poco de sentido común, que conoce la zona, sabe que obstruir esa cañada es que nos inundemos todo el barrio y no sé qué más, porque a veces pasa que ¿qué se hizo? ¿Como una represa? Basura y la intendencia no tiene como que no es muy habitual que se limpie la cañada, a veces hay que esperar a que algún vecino se inunde para llamar y que vengan con las máquinas. Que eso, por suerte, habían vecinos atentos y se pudo solucionar antes de las primeras lluvias, si no, nos hubiéramos inundado. ¿Y cómo solucionaron? Lamentablemente, digo, por un lado estuvo bueno que los vecinos se juntaran y rápidamente juntaron firmas y bueno, se hizo toda una movida, pero luego hubo personas que tienen terreno cerca de la cañada con mucho poder económico y político y bueno, y tocaron. Hablaron con los capataces de la empresa y lograron. Y se abrió nuevamente. Sí, sacaron todo enseguida. No demoraron, no sé, ni un día en sacarla. Ahora, Natalia, ellas, digamos que rompen la cañada, ¿no? La intervienen, sí, la cañada. Sí. La cañada obviamente siempre estuvo allí, como vos decías, sí, conociendo el estuvo. Territorio. El tema es que había un puentecito, porque la cañada, la vía pasaba por la cañada, por encima de la cañada. Por Entonces encima. Había un puentecito muy bien hecho, ¿no? De la época que hicieron las vías. Y no había ningún problema, o sea, la vía aparte nunca se inundaba, pero el tema es que ellos rompieron ese puentecito y hacia un costado hicieron como una calle por arriba de la cañada, pero obstruyeron todo con tierra, así, una cosa increíble. O sea, lo hicieron en la noche. ¿Trabajan en la noche? En el día fui y veía que llevaban, y yo decía, ¿qué estaban haciendo? Van a arreglar lo que habían roto. Pero no, después al otro día me enteré de lo que habían hecho, porque estuvieron trabajando hasta las 9:30 de la noche ese día, que incluso yo quise acercarme, pero está todo muy oscuro, sea, no hay mucha seguridad, que es lo que llevó también a que un vecino se cayó un día en ese puente que ellos rompieron y dejaron así, o sea, por donde nosotros caminábamos por la vía para cortar camino o por pasear, como generalmente la gente lo hace en los pueblos, más que sabíamos los horarios de los trenes y ahora que ni siquiera pasan. Y este muchacho se ve que no sabía, iba caminando y se cayó, se fracturó la mandíbula, o sea, tuvo suerte de que no le pasó nada más grave, pero igual, un disparate, ¿no? Porque debería haber, o sea, eso lo deberían haber arreglado o deberían por lo menos marcarlo sí. con alguna luminaria o algo que... para que si alguien camina sí. no le pase un accidente. Que se hagan obras de este tipo o de cualquier tipo de noche es muy raro, ¿no? Es muy raro. Es muy raro. Y sí, a ustedes no los informan, digo porque ustedes se van enterando porque pasan y ven, el que no vio sí. se cayó. Nadie les informa, nadie les dice, bueno, acá vamos a hacer esto, en tal fecha, nada. Nada. Incluso es como, es desesperante porque, o sea, estás todo el tiempo en alerta. De mañana ya empezás a escuchar ruidos y decís, bueno, otra vez vienen. Y a veces también tenés que no están bien marcados. De repente yo vivo en una casa que es muy antigua y el terreno está marcado con un alambre que debe tener más de 100 años. Entonces hay un galpón que está a 4 metros de la vía, no menos, y yo tengo a veces miedo de que lo empujen con la máquina porque realmente que no tienen cuidado y no tienen criterio. De repente cortan 3 árboles que están en línea y hay otro cuarto y lo dejan. No se sabe por qué. No se sabe por qué. Es como que van haciendo por tramos como trabajos que no tienen como, no sé, coherencia, no sé, yo no le encuentro, por lo menos, si están proyectados de esa forma, claro. no entiendo cuál es el fin. No. Y destrozan, ¿no? Destrozan árboles que son centenarios, que bueno, la gente les tiene cariño porque hasta yo que sé, sabe que lo plantó el abuelo, el padre. Natalia, este tren para la vida de Canelones, digamos, ¿qué cosas va a afectar, digamos, de la vida social, más allá de las casas que obviamente son sí, muy sí. importantes y obviamente que nos solidarizamos con todos los vecinos que van a sufrir problemas uh-huh. por esto, pero a nivel de la vida social de Canelones Ciudad? Porque vi que había, bueno, por ejemplo, frente a la estación hay unas canchas de baby fútbol donde juegan niños. Sí. Eso es, sí, atrás de la estación. Bueno, está muy cerca el cementerio, que una parte del cementerio parece que podría estar afectada, o sea, sí. no lo sabemos, porque es todo como muy... Y bueno, hay un frigorífico también atrás de la estación y hay todo un barrio, hay viviendas de jubilados allí también, que esas personas utilizan ese camino para cruzar, o sea, para acercarse. Eso vendría a ser como en la entrada de Canelones. Y ahora, si el o sea, construyen el muro o ponen el tejido, el alambrado ese que sí. que tienen que poner al costado de la vía, digo, esas personas no van a poder cruzar por ahí, van a tener que dar una vuelta, no sé calcular cuántas cuadras, pero, o sea, ellos van a ser muy afectados. Y después, bueno, hay una cantidad de viviendas que son nuevas, algunas particulares, otras cooperativas, que están en lo que quedaría al otro lado de la vía, ¿no? Porque al principio, hace muchos años, la vía como que bordeaba de repente la ciudad, pero ahora, o sea, hay otra ciudad casi que no sé si no es más grande, porque claro. se amplió mucho. Claro. Hacia el oeste, digamos, está del otro lado de la vía, y bueno, todas esas personas van a quedar... porque los cruces tampoco van a ser muy seguidos. Ahora nosotros tenemos paso de nivel cada una cuadra, cada dos cuadras, la vía, o sea, atraviesa la ciudad, y bueno, estábamos acostumbrados a eso, pero no tiene nada que ver, aparte los trenes que nosotros estábamos acostumbrados, que íbamos caminando al lado del tren a la velocidad que iba, y ahora van a pasar a una velocidad que, no sé, y no van a ver esos cruces. Claro. El tren este no para... O sea, mide 8 cuadras de largo, lleva sí, sí. productos tóxicos. Si pensamos en un accidente, no sé, sería una catástrofe, porque sí. porque no hay manera de, o sea, un tren que lleva ácido, que lleva soda cáustica, ¿cómo? Eso, no sé, es lo que más Natalia, preocupa. Si vos sos una persona que no tiene mucho poder, como estas personas que hablaron y pararon lo que le estaban haciendo, ¿no? Que los les hacía mal. ¿Con quién hablas? ¿Ustedes ven allí algún directivo? ¿Ustedes fueron a decirle a alguien ahí, bueno, qué están haciendo? ¿Tienen con quién hablar ahí? Y en realidad, mira, las veces que han pasado, pasó antes de todo esto, cuando estaban arrancando las vías, eso fue en enero, al limpiar al costado de las vías, ellos dejaban montañas de ramas, cañas, y bueno, con mucho calor se produjo un incendio. Estaban las dos empresas, la que limpiaban y la que sacaban. Yo tuve que llegar en un momento a decirles que si alguien no se hacía responsable, iba a denunciarlo, porque no había manera. Los bomberos me decían, llama al alcalde. El alcalde me decía, son empresas privadas, yo no puedo intervenir. Entonces, privadas, se me quema mi casa y yo qué... ¿Y yo qué? ¿A quién le voy a reclamar? Exactamente. Nadie se hacía cargo. Y bueno, yo lo que digo es que si ahora, que recién se está comenzando esto, porque la obra real, digo, va a ser mucho más, sí, más grande, digo, esto es más que la previa. Si están pasando todas estas cosas y no se hacen responsables, después no quieran saberlo, no sé. Mira, lo que va acá a pasar. Te pregunto porque Luis de Sayago, un oyente, dice, sería importante conocer la opinión del Zunca con respecto a lo que esta persona relata sobre el tren, porque son ellos el brazo que trabaja para hacer este tan importante emprendimiento para el país todo. Y desde Las Piedras, el profesor Freire, Andrés, nos manda una foto de la calle Espínola, dice, así amanecimos y se ve el cordón de la vereda todo pintado de rojo porque no se puede estacionar en la calle Espínola. Él dice, todo se subordina al tren de UPM, todo, con la complicidad del gobierno departamental de Canelones y el local de Las Piedras. Claro, sí, porque en realidad no, nadie interviene, o sea, ellos como que es tierra, sí, sí. Ellos mandan, es lamentable, pero es así, y todos los daños, o sea, los vamos a pagar nosotros, exacto, también, ¿no? Exacto. Porque ustedes juntaron firmas allí, esas firmas nosotros no se presentaron. Juntamos, sí. Esas firmas no se han presentado, pero estamos trabajando en eso porque nos estamos comunicando con todas las demás iniciativas que hay en el interior y también con el municipio C de No al Tren. Entonces, bueno, estamos ahí entre todos, queremos seguir con este tema, que este tema no se deje de lado, que esté... Sí. Que esté en la prensa, que la gente se siga informando, porque hay mucha gente, sí, que no sabe todavía, no sabe ni las características del tren, que quizás le pase por el patio de su casa. Exacto. Y también pensar que, bueno, nosotros lo que pedimos es que el tren lo desvíen, ¿no? Uh-huh. Que no pase por la ciudad, que pase por fuera. Porque con todo el dinero... O sea, que se va a gastar en esto, yo creo que lo mínimo que podemos pedir es que tengan en cuenta a la población y que sea, no sé, lo menos perjudicial para la gente. Bien. Incluso, bueno, yo tengo una opinión personal sobre la planta y obvio que yo no, o sea, no lo veo como una inversión, claro, favorable, saludable, sí, ni favorable, o sea, porque... No, para mí, o sea, eso no, yo no manejo eso como un desarrollo, esa inversión para mí es una entrega que se hizo. Está claro. Son 4.000 millones de dólares, imagínate que son casi, no sé, 400.000 dólares por día que vamos a pagar durante 20 años o más, eso nos sale a todos. Porque eso lo vamos a pagar todo. Está bien. Y las consecuencias que va... Porque, o sea, la gente piensa en trabajo y eso, pero ¿a qué costo? Millones, sí, sí, de litros de tóxico por día en el río para que... O sea, yo no es que esté en contra del trabajo, al contrario. Y sé que la gente lo que más necesita en este momento es trabajar, pero no, o sea, es yo creo que hay que poner en la balanza, sí, señor, porque el trabajo real no es... O sea... No es sustentable esto para un país como el nuestro, no tiene Está claro. Yo no creo que, Natalia, que sea favorable. Te proponemos estar más en contacto en estos días, ¿te parece? Nosotros vamos a sacar ahora a unos vecinos de Montevideo, de la zona de Capurro. Queremos cubrir las piedras, queremos cubrir los otros lugares por donde pasa este tren. Te agradecemos muchísimo por toda esta información. Bárbaro, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a vos, Natalia Zunino, desde Canelones.